esto apareció, tengo cuánto, dos minutos, dice la monárquica productora que padezco. Muy bien, serán tres, dado que hemos hablado de Bolívar, serán tres. Ya, esto apareció en el diario Correo en el año 2001. Vladimiro Montesinos aseguró que sostuvo una reunión con el líder del APRA, Alan García Pérez, e incluso dijo tener en su poder un registro fotográfico de dicho encuentro, de acuerdo con el testimonio que brindó ante los jueces anticorrupción el venezolano José Agustín Guevara Chacón, quien mantuvo al ex asesor bajo custodia y en la clandestinidad en Panamá el año 2001. Correo tuvo acceso a una copia de su declaración a las oficinas del FBI en Miami el 17 de enero del 2002. Por lo tanto, esto no puede haber aparecido en Correo el 2001, me equivoqué, apareció después. Correo tuvo acceso a una copia de su declaración en las oficinas del FBI en Miami el 17 de enero del 2002 ante la jueza Magaly Vázquez, el ex procurador José Ugaz y el representante del Ministerio Público Oscar Ceballos. Allí Guevara precisó que mientras mantenía oculto a Montesinos en su residencia en Panamá, el ex asesor le comentó en dos oportunidades que tuvo una relación, cuando estaba en el gobierno, últimamente de acercamiento con García, y que incluso le mostró una libretita con el número de teléfono del departamento en París del líder del APRA. Me habló de una reunión que sostuvo con Alan García, no me describió dónde fue, pero que él tenía 7 fotos de esa reunión, pero me pidió que le enviara a Silvana Montesinos dicha comunicación, que le dijera que en el baño de visitas del departamento, si se sacaba la toma de la luz, se metía la mano, había un rollo de fotografías donde él estaba abrazado con Alan García, dice Guevara en su testimonio. En otra parte de su declaración, el venezolano narra que la segunda conversación con Montesinos se realizó cuando detuvieron a alguien que había sido ministro de gobierno de García, se refiere a Agustín Mantilla. El 13 de julio del año 2001, el empresario Mendel Winter, ante la jueza Ana Cecilia Magallanes, informó que Vladimiro Montesinos le pidió el teléfono de Alan García en París y que luego de 2 días el ex asesor le informó que le llegaría a su casa un sobre cerrado para que se lo entregara a un emisario de ley de la prista, como así sucedió. Y el 26 de julio del año 2001, Vladimiro Montesinos, en su testimonio ante la jueza anticorrupción Ana Cecilia Magallanes, admite haber conversado telefónicamente en varias oportunidades con el líder del APRA, Alan García. Corrobora la versión de Mendel Winter y precisa que el sobre contenía un proyecto de ley para declarar inaplicable, en el caso de García, la ley de contumacia, cosa que así se hizo. Guevara también dijo que el ex asesor le comentó que el dinero que tenía Mantilla era de Alan García, producto de pagos ilegales de compra de armas durante su gobierno. Me dijo que la cantidad era, en realidad, 24 millones de dólares, que eso estaba aprobado y que constaba en los archivos del CIN. Hasta mañana y gracias.